tribunales federales de la ciudad de Córdoba capital fueron testigos de un reclamo más. 38 horas de vigilia y resistencia, vecinos y vecinas de la zona sur de la ciudad, organizaciones sociales y ambientales, medios alternativos, contribuyeron a romper el cerco mediático y a visibilizar una situación que les está costando la vida a muchos. Soportando temperaturas sorpresivamente bajas, lluvia y viento, acompañaron los testimonios de quienes participaron en los estudios de aire y salud ambiental y confirmaron que sus barrios están contaminados. La jornada llenó de colores y sonidos el monocromático recinto, con música y radio en vivo, intervenciones artísticas y principalmente las voces desoídas de los vecinos y vecinas afectados en largos años de lucha. Es muy cruel estar acá pasando frío, lluvia, pero nosotros necesitamos que se haga justicia, justicia por la salud y la vida de todos nosotros. Ahora con esta vigilia nos hacemos ver, hacer sentir al juez que acá estamos. Cuerpos cansados, lágrimas en los ojos, nudos en las gargantas, son un reflejo de tantos años de lucha por parte de los vecinos ante esta injusticia que está enfermando a familiares, amigos y a la comunidad en general. 7 años de lucha que venimos, 7 años, no es ayer o anteayer, son 7 años que nuestros cuerpos se desgastan, nuestra cabeza ya no da que pensar, tenemos familia, a veces abandonamos nuestros hijos, nuestros maridos y salimos a la calle. Yo, una persona que no sabía que era bajarme un cordón de la vereda, tuve que aprender a hacer cortes de calle. A veces dicen, oh, esto que cortan, pero son mis hijos, mis nietos, que están enfermos. Yo velo por ellos, a ninguno le va a gustar que les toquen un hijo. Y no solo por ellos, por todo, por todas las familias, vecinos y toda la ciudad de Córdoba, porque no me gustaría que pusieran una alcoholera al lado de cualquier zona urbana. Estamos viviendo un genocidio silencioso y muy bien bancado por todos estos poderosos del horror. Ya no vamos a dejar que Porte y sus cómplices políticos, empresarios y jueces decidan si nuestras vidas valen o no. Ya no vamos a dejar que decidan sobre nuestro futuro, sobre la vida de las niñas de nuestro barrio. No vamos a permitir que sigan matándonos de manera silenciosa. Nosotros no estamos solas, somos una red fuerte que frente a este sistema y modelo de muerte nos sembramos en nuestros territorios para defender la vida y renacemos como flores en el desierto. La lucha y el acompañamiento seguirán hasta que dejen de enfermarnos.